Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, de esta forma damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, muy contento y con una tranquilidad interior que por fin ha llegado. Reconfortados porque vemos que no es en vano que tenemos fuertes instituciones democráticas. Tenemos un parlamento trabajando y tenemos también el acatamiento de la voluntad popular de todo un país, ¿no? Todo un país y un parlamento que no tiene ningún problema en hacer una sesión maratónica de toda la noche. Totalmente, uno siempre sudaba la gota gorda, realmente era impresionante, ¿verdad? Y siempre es muy fácil para los ciudadanos cuando ven a los parlamentarios, dice, uy, se ganan la plata sin hacer nada. Y sin embargo ayer pudimos ver que hubo 199 diputados trabajando 15 horas de corrido y con unos discursos dignos de la retórica grecorromana. Era increíble el nivel que tenían semántico. Sí, muy muy muy reconfortados al oído, muchos de ellos no apelando a la oratoria esa espontánea por miedo a dejar algo por decir, sino leyendo. El ayuda a memoria. Manuscritos. Sí, sí. Exactamente. Papiros. De todo eso, de lo que pasó en el Parlamento, vamos a hablar en minutos. Tenemos una semana con mucha información en el plano nacional y también tuvimos un tirón de orejas. Monóculo es bueno que lo reconozca. Viniendo de nuestra América Latina. Sí. Siempre nuestro compromiso es hacia la calidad absoluta y tomamos en cuenta gente, comentarios de gente que, por ejemplo, está en Colombia y son colombianos que exigían o reclamaban colombianas, en este caso más precisamente, algo más en el panorama global para no aburrirlos con nuestro panorama local, digamos. Yo no diría aburrirlos, yo diría no generar esa ansiedad de venir a vivir en este país, no mirar eso ñata contra el vidrio yendo al tango, ¿no? Hay que disimular un poco la predominancia que tiene el Uruguay con respecto al resto de América. Totalmente, ubicarnos en un plano la humildad uruguaya, esa que es falsa a veces, pero que surte efecto, como en el fútbol. Casi somos siempre. Somos puntos. Casi siempre falsa. Pero bueno, hoy también algo de contenido internacional y por suerte también el mundo nos regala noticias a las que uno merece detenerse y prestar atención. Noticias, como decimos, en el plano político, noticias en el plano de las altas finanzas. Las altas finanzas y la heterosexualidad puesta a prueba. Sí. Cuando vemos que en el mundo a veces ser heterosexual está condenado. Está cuestionado. Tiene una condena a nivel global y uh-huh. de eso vamos a hablar también. Con varios casos. Y tenemos un muchacho que está de corresponsal, digamos. Tenemos un corresponsal también, tenemos la figura de Franco, lo destacamos, él es un poco parco de uh-huh. palabras y en el día de la fecha se está desarrollando la marcha del silencio y le dijimos, ¿por qué no, Franco, vos que te cuesta hablar, por qué no te das una escapadita hasta ahí, hasta la marcha del silencio y acompañás un poco en silencio? Está como infiltrado, digamos, aprovechando esa cualidad de ser un mutismo total. Totalmente, y vamos a tener la opinión de él, la participación dentro de, le diría, 15, 20, 20 minutos, 25, uh-huh. más o menos vamos a establecer contacto con Franco, que está en la marcha del silencio, que se está desarrollando desde Jackson y Rivera sí, hasta la Plaza Libertad, una marcha sí. que no tiene carácter político partidario, sino que no. hace acuerdo o mantiene la memoria viva de los desaparecidos uh-huh. del proceso cívico-militar. Yo no lo digo dictadura. Podríamos decir también reconstrucción nacional. Nuestro periodo de refundación. Exactamente. Todos términos que llaman a la verdad, ¿no? Exactamente. Una marcha que además yo tengo gran expectativa en relación a lo que pasó ayer. A lo que pasó ayer en el Parlamento. ¿Qué respaldo popular tiene esto y qué característica se le va a dar? Uh-huh. Se sabe que esto no tiene una orientación político-partidaria. Para nada. Para nada. Y está comprometida la figura de nuestro presidente en la marcha. Vamos hay a que decir que son sí. unas cuantas cuadras. Claro, hay que redoblar la apuesta de que no solo acompañe dos cuadras como el año pasado. A ver si se anima alguna más. Sí, vamos a ver. Pero todo esto, toda esta información, toda esta situación que nos toca vivir, este reencuentro. Mire, esto acá, debe ser. Acá. Esto debe ser. Sí. Hola. Buenas noches. A ver, voy a sacar. Hola. Ahí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me voy a dejar un poco el sonido ambiente? Sí. Sí. Estábamos justamente recién comentando con la gente su participación a raíz de, bueno, lo corto de palabra que es usted y había que considerado oportuno asistir a la marcha del silencio. Efectivamente, no. Y por suerte lo están sacando de un aprieto porque, mire, escúchelo. Bueno, eso de silencio tiene poco, ¿eh? Es por usted el aplauso. Bueno, una de las cosas que tengo que remarcar entonces es esta contradicción, ¿no? En la marcha del silencio no escuchamos nada más que aplausos. Qué feo, ¿no? Qué feo que se juegue con, digo, con la expectativa. Hola, ¿sí me escuchan bien? Yo sí. Lo escuchamos perfecto. La expectativa, Franco, en relación a la marcha del silencio. ¿Quiénes hacen? Me escucho cortado, Dario. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Ahora me escucho mejor, sí, más seguido, por lo menos. Bueno, no, lo que le preguntaba. Es muy difícil, usted se supera siempre, todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Está muy bien que lo diga y está muy bien que lo diga al aire. Y que se escuche ahí también. Siempre, creo que la fidelidad. Bueno, ahora sí. Entramos en un momento de silencio. Uh-huh. Lo primero que vimos fueron, por supuesto, aquellos medios que siempre están comprometidos con la verdad. Uh-huh. Vimos a Canal 4 con un equipo ahí al inicio de la marcha. No sabemos si se animaron a... Ahí surgen de vuelta los aplausos. Sí, sí. Lo que podemos... Hola, bueno, no sé en qué andan ahí. No, ¿qué lo... que te iba contando? Sí, nos interesa saber qué está pasando ahí. Y una pregunta que tenemos es... Que ahora sí no le escucho, pero en absoluto yo creo que se tendría que acercar un poquito más al micrófono. Bueno, usted sabe. Exacto. No, la que le decía, Franco. Sí. Estas personas que están aplaudiendo, ¿están boicoteando la marcha? Las que están aplaudiendo, y bueno, no lo sabemos porque hay un montón de gente y es muy difícil identificar a aquellos que están a favor y en contra. Mañana seguramente ellos van a decir que eran 100.000, que eran 200.000, como siempre, se inflan las cifras, pero ya le estoy diciendo, más de 190.000 no son. Perdón, Carlos le quería hacer una consulta. Sí. ¿El Pepe apareció? Sí, en un momento ustedes están hablando y yo, pero tengo que estar cambiando permanentemente el oído acá, porque no me llegaron a alquilar los equipos que me prometió, Flavio. ¿Ha visto al Pepe Mujica? El Pepe, bueno, se comentó que estaba en uno de los balcones, porque no sé si fue a visitar a alguien, las noches así que Sabrina siempre va a visitar a alguien. Está mirando como la llamada, digamos. Nos dijeron que estaba en un balcón, no lo pudimos ver, no lo podemos confirmar. Debe ser de Casa de Galicia. ¿Habrá algún oficial, algún militar internado ahí, usted lo sabe? No, en este momento no sé decirle, pero lo podemos averiguar, vamos a llamar al círculo militar y preguntamos. Sí, por favor, porque si hay algo, ya la gente que está ahí en la vuelta puede pasarse, acercarse, saludar. Yo pido que sobre la zona de hospitales, Casa de Galicia, a la altura de esto, estamos en Casa... Esa por Vázquez, ahí más o menos, mire qué nombre que le traigo a la memoria, por Vázquez, que por favor hagan honor a la marcha del silencio y no interrumpan el descanso de quienes están recuperándose. Exactamente, yo creo que el presidente igual va a tener unas palabras seguramente mañana respecto a esos aplausos. Él, si fue a visitar a alguien, es porque si alguien tiene nana, de ninguna manera son actos inocentes, digamos. Y acá lo que asistimos es a una demostración que no sabemos muy bien a qué apunta, nadie dice nada. Tenemos de cualquier forma, le voy a dar una sorpresa. A ver, dígame. Los analistas políticos reconocidos que pasó por monóculo, el señor Stroganov. Adelante, Stroganov, por favor. ¿Qué? Adelante, Stroganov. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Ay, pero no sé qué decir. Bueno, pero es la marcha del silencio, ¿no? No diga nada, con estar está bien. Ah, bueno, lo que pasa es que me tomó de sorpresa totalmente. Mucha gente y no sé, no, realmente no sé qué decir. Las palabras se me trancan en la garganta. Usted como analista, Stroganov, ¿usted ha asistido a otras marchas en años anteriores, a otras marchas del silencio? Sí, he asistido. En relación de público, ¿esta cómo podemos decir? ¿Hay más o hay menos gente que en años anteriores? No tengo la menor idea. Lo que sí estoy seguro que las de años anteriores han sido más silenciosas. En esta como que se está subvirtiendo el orden y el motivo, ¿no? Quizás sea que haya mucho infiltrado. Yo he escuchado muchas conversaciones acerca del partido de ayer, cosas que no tienen nada que ver con el motivo de esta convocatoria, ¿no? ¿Y qué eran, manchas o bolsos? El partido de ayer, gente que hablaba, que decía qué suerte que Peñarol pasó, que cagada que Peñarol pasó. O sea, no sé. No juegan a nada, yo escuché a uno. Sí. No juegan a nada. Parece que no son cosas para estar hablando hoy acá. No, pero bueno, no sé. Ya, podemos decir que no tiene ni banderías políticas la marcha del silencio y tampoco tiene banderías deportivos, podríamos decir. He visto algunas camisetas de Peñarol, no sé si eso tiene algo que ver. Bueno, está bien, es un lindo dato de todas formas. No lo sé, eso habría que averiguarlo, pero en este momento no puedo afirmar que tenga que ver con la marcha, la aparición de esas camisetas de Peñarol. ¿Usted tiene algún pariente o parentesco con Stoyanov? ¿Yo? No, sí, no, sí, no. Por la terminación del apellido. No, para nada. Un primo mío era vecino de una muchacha que conocía a una amiga de la novia, creo. Ah, bueno, entonces no, está casi primo hermano, segundo. Sí, eso es lo que nos ata, digamos. Pero sí, somos casi como hermanos. Bueno, muy bien, Stroganov, no sé si tiene a Franco, no sé si quiere agregar algo más en relación a esta marcha del silencio. Dígame, ¿a qué altura están ustedes? Ahora, en este momento, estamos frente a la intendencia. Quedan poquitas cuadras. De humo. Los conmino, mire la palabra que le usé, a que se comuniquen una vez que lleguen al destino final, que es la Plaza Libertad. Yo no sé si va a hacer alguien uso de la palabra, creo que no. No, pero... no es lo usual. Bueno, pero de todas formas me gustaría ya una vez superada esta correcaminata de unas cuantas cuadras, tener un balance, porque ahí la gente toda se junta, de repente se van a comer un 2x1 de las pizzas, en fin, yo qué sé, cosas que uno puede hacer en estas instancias. Que en realidad creo que es el motivo final, ¿no? Ir al mundo de la pizza. Bueno, no quería decir el comercio, pero bueno, de todas formas le mandamos la publicidad para el ex presidente de Nacional, Ceferino Rodríguez. ¿Pero no está sponsorizando el programa? No, ahora este año no cerró contrato. Ah, bueno, perdón. Pero bueno, creo que es el fin último de esto, es ir a comer pizza. Bueno, le deseo la mayor de la suerte y bueno, los invito entonces a comunicarse una vez que estén en la Plaza Libertad. Yo calculo a este ritmo, esto empezó a las 7, ustedes son 8:30 y ya llegaron a la Intendencia cerca de 9:15, están ya en la Plaza Libertad. Es muy probable, sí, es muy probable. Así que estaremos de vuelta, como siempre, al pie del cañón. Muy bien, con una versión más acabada de lo que pasó en la Marcha del Silencio. ¿Les parece? Exactamente. Un abrazo. Un abrazo grande. Perdón, un segundo, por favor, que Franco te quiere agregar algo. Franco, adelante, Franco. ¿Hola? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Perfecto, no, simplemente dejar una pregunta planteada al aire, planteada a los medios que se encuentran aquí, a toda la gente en general. No entendemos cómo el himno nacional fue cantado por una voz femenina. No sabemos si tiene la misma trayectoria que el zurdo Becio, no sabemos si se llama Tenfield. Es decir, queremos dejar planteada la pregunta, nada más quería terminar con eso. Bueno, está bien, y lo que le digo, por favor comunicarse una vez que estén en el destino final en la Plaza Libertad, 9:30, me parece lo más apropiado. Perfecto, nosotros cuando ustedes lo manden, salimos. Bueno, muy bien, un abrazo grande y bueno, y saludos también a la gente que supongo que, bueno, ahora que lo identifican a usted como movilero de monóculo, bueno, va a ser muy difícil mantener el silencio, sino al contrario, va a tener que saludar a mucha gente. Hay que ver cómo escapa. Además, quiero saludar a esa audiencia, que hoy no la pude saludar, y ahí a ustedes dos, agradecerles esta oportunidad, ¿no? Fue uno de mis sueños cuando ingresé a este capítulo de mi historia periodística. Muy bien, muchas gracias, Franco, y estamos en comunicación. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Amigos, era Franco y rodeado de primerísimas figuras del ámbito político, como el señor Stroganov, un analista que, bueno, nos dio un panorama cristalino de qué es lo que está pasando ahí. No quiso, creo que por respeto, hablar mucho de Stroganov, sino que quiso mantener una línea de que recuperara el espíritu esta marcha, que como decimos no tiene banderías políticas y es por la memoria de los desaparecidos en el proceso de reconstrucción nacional. Hay que señalar que la humildad que caracteriza a Franco le impidió decir que los aplausos eran seguramente provocados por su presencia. Y debe ser, porque digo, sabía que de esa forma, más allá de lo que puedan hacer los canales de televisión, que tienen un alcance muy muy limitado, es solamente la República Oriental del Uruguay, Monóculo ahora está llegando a todo el mundo. Sí. Es el referente en materia de información periodística uruguaya a nivel global. Un compromiso que hemos asumido a lo largo de 20 años casados con la información y casados con la opinión objetiva y veraz, aunque mañana tengamos que desdecirnos de lo que dijimos. La verdad siempre es lo que tenemos en el día a día. La verdad se construye. Se construye día a día. Día a día. Vamos a hacer una pausa musical, amigos, y luego vamos a seguir desarrollando parte de la información de esta semana, porque no nos va a dar para todo. Se generó mucha y muy buena información y ustedes están del otro lado y se lo merecen. Les recordamos y se lo anunciamos a través de www.monóculo.com. Hay una sala de chat que veíamos hace... ¿Quién está? Hace minutos, ya le comento. Bueno, hace minutos estaba la bruja. Estaba. Bueno, ahora vemos solamente a Beto. Y estaba Uike que hacía una reflexión en relación a la campaña del juicio final, que también la hemos visto. Uyque es nuestro enviado en Buenos Aires de un buen tiempo a esta parte, ha adoptado a Buenos Aires como su ciudad dormitorio, le podemos decir, hace las tres piedras. Años más una, o menos. Una piedra cualquiera. Es como si fuera Las Piedras, y aquí en Montevideo hay una campaña que a nivel de transporte público, a nivel de refugios peatonales, plantea el 21 de mayo como el día del juicio final. Sí. Cae sábado, yo no sé si hay jueces mañana. No, pero bueno, habrá que ver si no actúan de oficio, como cuando hay algo muy grave, ¿no? Claro, puede ser de quinto turno, sí, de emergencia, eso. Penal, civil, habría que ver en qué cae, en qué jurisdicción cae. En qué jurisdicción cae. Vamos a escuchar un poco más de música y luego volvemos. Y también a través de www.monoculo.com ahora hay una opción de ser, formar parte de la nueva página, una página de Facebook de Monóculo, donde estamos alojando toda la información. Solamente tienen que decir, no es fan, sino me gusta. Eso es más sutil, es más humano. El fan muchas veces puede quedar como una persona que no piensa. Irracional, que no entiende raciones ni razones. El me gusta es más elegante. Está bueno, como diría Pedro Primero. Vamos a la música y ya volvemos. Come to think of it, I don't think I like you. you know what I'm saying? Always kicking it, doing what we do. Trying to act like us, trying to sound like us. Quit playing me too close, motherfucker. You need to step the fuck on back. Take your ass on back to where the fuck did you come from? Cause you playing way, way too close, you know what I'm saying? Monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. ¡El que sigue Monóculo! La distinción como visitante ilustre de Montevideo se desarrolló en el marco de la jornada de fomento de la donación de órganos. Rafael, en el año 2003, recibió un trasplante hepático y desde entonces es un activo promotor de la donación de órganos. Quisiera decir que después del regalo maravilloso que yo recibí hace 8 años, un día 1 de abril de hace 8 años, en Madrid, mi vida va a estar regida por alentar a la gente a que sean donantes. No se puede ser no donante. Es el estado maravilloso de una persona cuando ya no te hacen falta a ti las cosas, dejarla para los demás, para que sigan viviendo. Gracias a todos los que soy donantes y a los que no soy donantes, yo sé que después de hoy os lo vais a pensar y vais a ser. Muchísimas gracias por tanto, gracias. Qué hombre. El niño estuvo en nuestra ciudad, realizó un show espectacular por todo lo alto, y estamos hablando de Rafael y la intendencia. Ni lerda ni perezosa. Exactamente, que tiene un viso, diríamos, político partidario, esto sí lo tiene, y la intendenta, la gran candidata a intendenta. La heladera de color rojo, digamos. De nuestro departamento es comunista, no tuvo empacho, y eso habla de la apertura democrática que estamos viviendo, de nombrar a visitante ilustre a Rafael, un niño. Yo pasa que no me puedo sacar la imagen del niño que tenía Franco, de él. El eterno joven. Exactamente, un hombre que no tuvo reparo en cantarle a, algunos llaman dictador. No, yo le diría el generalísimo y habría que ponerse de pie, pero quedamos fuera de foco. Exactamente, no lo podemos hacer. Pero bueno, un hombre que no tuvo miedo de cantarle a Franco, que fue muchas veces a Palacio. Sí. A ofrecerle el show. Hoy llega a nuestro país, esta semana más precisamente, y la intendenta, que había estado un poco reacia a darle la distinción a Vargas Llosa, realmente, que no es nadie, un peruanito, come pescado. Exactamente, no tuvo ningún reparo en darle el título de visitante ilustre a este hombre que lo tiene ganado más que de sobra, podría decir. Por otro lado, me preocupa parte de sus declaraciones, porque basta ver la imagen, esta noticia está en TV Rec, él está un poco estropeado. Y si él es donante, él está en la campaña de ser donante de órganos. Y si él es donante, me parece que hay que ser muy cuidadoso con las partes que se puedan llegar a utilizar de Rafael para otros seres vivos. Hay una que yo diría que no está, sé, que no está sé. La miseria y que no hay forma. Imposible. Que no le va a servir. No dejo a la imaginación de cada uno de ustedes. Y también puede ser, no tenemos confirmada noticia, que él haya estado en el banco de semen. Justamente. Puede ser, no sé. No, realmente no sabemos. La garganta sí, perfectamente la puede donar y la puede. Está impecable está. Está impecable, lo puede usar cualquiera. Pero bueno. Lo concreto es que estuvo en nuestro país, fue nombrado visitante ilustre, se emocionó realmente tanto él como nuestra intendenta, que si bien podemos decir que es una persona joven en relación a Rafael, el magnetismo y la seducción de Rafael la hizo... Estaba derretida y un público entusiasta que lo pueden ver en las gradas. Contemporáneos de la carrera de Rafael, muchas damas con las cámaras portátiles. Mucha funcionaria municipal, sospecho. También mucho. Claro, que es muy difícil un municipal la visita a Rafael que no quiera hacer la visita. Más allá de que es de todo Montevideo, creo que quienes tienen más derecho son ellos mismos. Que están en la intendencia. Sí. Eso siempre y cuando la visita hubiera llegado en horario laboral. Claro. Si ya hubiera sido programada de repente para las después de las 17 horas, ya ahí no va nadie. No. Tiene que ser entre las 11 o 12 y las 3 y 4 de la tarde, que es cuando ellos atienden. Exactamente, en ese horario. De 11 a 15, le diría. Como mucho. Sí, que no sea un jerarca, porque si es jerarca tiene que ser una o dos horas del espacio. Un poco menos. Pero bueno, estuvo acá ofreciendo su show. Se llevó el título de visitante ilustre. Lamentablemente nosotros no pudimos realizarle ninguna entrevista. Esto en el plano internacional y diríamos con fuerte posicionamiento nacional, pero otras cosas pasaron en el mundo y tenemos el caso del presidente, ¿no? Sí, director del FMI, digamos. Director del FMI. Que ya ha renunciado. Ex director de FMI, una persona de... ¿Qué edad tenía? 62 años, una persona joven todavía que tenía mucho para dar. Un socialista. De ley. Un socialista de esos que creo que no es descabellado pensar que la figura de Tabaré Vázquez en su cargo de consejero, en ese humilde cargo de consejero... Tras bambalinas, haya movido ciertos piolines para lograr esto que parece imposible. El Fondo Monetario Internacional, basta remontarse no tanto en la historia, era como satanizado. Eran los buitres, venía el dibujo, eran los buitres con, digamos, con una bolsa de dinero que venían a sustraer nuestra riqueza. Exactamente, y eso quedó atrás. ¿Sí? Eso quedó atrás. Hoy por hoy podemos decir que tenían precisamente a una persona socialista. Con el capital en la mano estaba este hombre. Con el capital en la mano, en una. En una y en la otra, bueno. Y en la otra con la plata. Ahí va. Con el capital en las dos manos, podemos llegar a decir. Uno en formato de libro y otro en efectivo. Este hombre, bueno, tuvo. Actuó por instinto. Yo creo que el hombre blanco está llamado a este tipo de acciones. Él oyó el llamado de su raza. Claro, estamos. ¿De qué estamos hablando? El hombre estaba en un hotel, alojado en un hotel en Nueva York. Estaba bañando, estaba higienizándose y sin avisar, sin golpear la puerta. A hurtadillas, como un poco. Es una persona muy elegante, muy seductor también. Sí, totalmente. Yo creo que la mujer que lo ve y al hombre que lo ve queda totalmente derretido y es irresistible. Cuando se estaba bañando recibió la intromisión, se le metió en el baño. Un femenino de raza negra. Perfectamente dicho por Carlos. Este hombre tendrá 62 años, tendrá mucha plata, pero ahí se le despertó el indio. el indio socialista que todos tenemos adentro, y arremetió con la femenino de color negro. De Nueva Guinea, era negra y aborigen, una combinación letal para el hombre blanco. Qué encantador, claro. Encantador. Arremetió y bueno, quiso mantener un contacto sexual, lo mantuvo. Esto provocó que el hombre dijera, bueno, ya acá en Nueva York no tengo más nada que hacer. Ya tenía el avión reservado, me voy. Se fue. Cuando se estaba yendo, las autoridades lo agarraron así con una patita en el estribo. Estaba sentadito en primera clase y el hombre, como es muy previsor y justo en el apuro se olvidó, llamó al hotel para ver si tenía el celular que se había... lo había perdido, y bueno, y por eso lo ubicaron. Exactamente, bueno, ahora está preso en una cárcel. Rikers Island, en Nueva York. Claro, una cárcel que, contrariamente a lo que uno puede pensar, nosotros tenemos institutos penales en los que hay hacinamiento, es verdad, eso se está solucionando, pero tenemos institutos en los que no hay hacinamiento, Domingo el caso Arena. De Domingo Arena. Sin embargo, este hombre, presidente del ex, bueno, ahora ex, pero en ese momento que fue detenido era presidente, sí. Presidente del Fondo Monetario Internacional, lo pusieron en una cárcel sin ningún privilegio, sí, solamente que estaba en soledad, que no compartía el espacio. Incluso lo habían puesto, creo, en el módulo dedicado a los enfermos contagiosos. Exactamente. Si tuviera lepra. Claro, como si fuera un bicho. Una plaga. Un hombre que respondió a sus instintos. Qué diferente hubiera sido si este hombre era detenido en Uruguay. Ah, no. Se lo hubiera tratado... Central, cárcel central. Sí, o arresto de un hotel. Bueno, el hotel. En 5 estrellas. En el hotel, por lo menos. Está dirigiendo países desde una organización financiera, y esa organización financiera lo único que ha hecho ha sido salvar economías. Y él reparte amor, fue lo que hizo. Un gesto de compasión y de amor al ser que está desposeído. Y está lo que decíamos un poco al comienzo, está como siendo castigada la heterosexualidad. Un hombre que responde a sus instintos, que dice, bueno, esta negra está buena, vamos pa' Troden, vamos pa' adentro, es cuestionado, se le termina, después resulta... Era el presidenciable del socialismo francés, ahora tienen que buscar de apuro a otro candidato. A un candidato, exactamente. Se le acabó en parte la carrera. De todas formas, creo que Uruguay podría dar una señal de apoyo. Nosotros, cuando éramos inmaduros, veíamos al Fondo Monetario Internacional como algo malo. Como el algo... eje del mal. Exactamente. Después las cosas cambiaron, hasta nuestro propio ex ministro de Economía en el año 89, y eso lo pueden ver en TV Rec, también hay un spot, satanizaba. El Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa. Escribía diátrabas en se puede mencionar el semanario Brecha, semanalmente, sobre el no pago de la deuda y el demonio que era el FMI y sus directivos. Una vez que asumió la titularidad del Ministerio de Economía, se adaptó. Le encontró la vuelta enseguida y dijo, lo pago por adelantado, cambio la deuda, ahora debemos así, vamos a deber un poco más, pero esta gente que es fabulosa también, y estamos a mano. No es descabellado que Almagro pueda surcir este desliz, ofrecer alojamiento a Dominique, no me acuerdo el nombre, el apellido. Dominique, y el apellido es muy revelador. Este señor, creo, casi seguro que es judío. Mira usted. Strauss-Kahn. Bueno, así que hay que estar atentos. A Supercam. Sí. Creo que una carta de San Lorenzo de Almagro pidiendo la extradición. El asilo. El asilo, ofreciendo el asilo como corresponde a las figuras, podría tenerlo aquí y tenemos en nuestro país. Tenemos un penalista de lujo que está desempleado para defenderlo. Gonzalito. Creo que acá se podría llegar a otra cosa, no sé. Me parece, hay que ver cómo evoluciona. Hoy tenía el juicio. Hoy tenía el juicio y ya se había aceptado, creo, la fianza millonaria. Un millón para... de dólares. Y bueno, él, para él es cambio chico, imagínese FMI. Por eso, bueno. es un cheque. Es una llamadita, es un mensaje de texto. Un SMS 0900 FMI, sale un millón de dólares. Manda eso, lo acreditan y estamos todos contentos. Este hombre sale de ese aprieto, de ese apuro, de esa situación tan incómoda que no lo merece él ni lo merece nadie que tenga cierto poder adquisitivo. Es que además esto es propio de una nación imberbe e inmadura como los Estados Unidos, porque en Francia Mitterrand tuvo amante, hija en otro matrimonio toda su vida y solo se encontraron, ¿sabe cuándo? En el entierro. Y nadie dijo nada. Exactamente. Y hay otros casos más cercanos, ¿sí?, en nuestra América. El caso de Lugo, un hombre que... El padre de todos. Se casó con Dios, pero también mientras ese casamiento tuvo algunos acercamientos a algunas muchachas y bueno, fue dejando hijos, fue poblando la tierra de paraguayitos. Como un Artigas de hoy, ¿no? Sí, podemos reivindicarlo por ese lado. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua, donde, bueno, algún traspié también. Quiso perpetrar su propia estirpe, digamos. Estar seguros de que su gen iba a persistir. Además me pregunto yo, digo, y se lo pregunto a ustedes, ¿con qué derecho Estados Unidos juzga a este hombre cuando, primero, tuvieron un presidente que cometió infidelidad con una becaria? El caso de Bill Clinton. Ahí no pasó nada. Hoy dice que no puede contraer más deuda pública y que no saben cómo va a ser, que se puede hacer un quebranto de la economía. El Fondo Monetario Internacional no puede rescatarlo en esa circunstancia, no podría de repente tirarle unos pesitos. No digo una transacción económica, no genera una deuda, una dádiva. Es que Estados Unidos ya de hace mucho, siempre es sabido que es el que tiene la deuda interna que se paga con el FMI más grande del mundo. Por bancar, ¿sabe quién es? A esta gente, a esta mucama, a la gente de otras razas, ¿qué es eso?, que no trabaja, que está ahí viviendo del seguro social. Por eso, entonces yo creo que acá le erró la estrategia. Obama se había apuntado un poroto gigante con la muerte de Bin Laden. Ya pasó, esto quedó atrás. Y ahora con esto yo creo que, no sé, las encuestas, ellos son muy rápidos para realizar las encuestas, ya ahora debe haber decaído bastante la imagen del presidente, al no, por lo menos también puede ir a llamar a la penitenciaría y decir, déjenmelo libre, suélteme a Dominique y ya está. Él tiene de las potestades y sin embargo lo vemos de brazos cruzados en esta instancia. Incluso porque tenemos otro caso en los mismos Estados Unidos con otra figura emblemática de la cultura y el arte y la política. Exactamente, un austríaco, un no americano, pero... Podríamos decir el segundo austríaco famoso, como diría Bruno. Exactamente, estamos hablando de Arnold Schwarzenegger, gobernador del estado de California, que bueno, se saltó. Ahora, luego de unos cuantos años, que bueno, tenía otra hijita por ahí. Con una modelo. Con la mucama, no, con la mucama de su casa. Se ve que el servicio doméstico tiene un atractivo que... infernal. Que es espectacular, realmente. Es la seducción. ¿Usted no vio las fotos de la dama? Yo no la vi, pero cuénteme usted. Se parte. El Facebook se partía. La foto que habían sacado de esa página tenía 400 millones de visitantes. Mire usted, cómo algunos se hacen famosos. De apellido latino, era chicana ella. Qué disparate. Vaina. O sea, claro, el americano, claro, al ver a alguien lo exótico, claro, como diría Jackie. Exactamente, ya no se puede frenar. No se puede frenar y acá estamos viendo dos casos. Uno de un francés que viene y está en Estados Unidos y claro, lejos de la familia, dice, bueno, a ver, ¿qué caso acá? Y otro, un tetón, casi le diría, que es la raza más fría y calculadora de la Tierra. También sucumbe ante esto. Bueno, en fin, así está el mundo. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos porque dentro de minutos vamos a tener nuevamente contacto. Comunicación con la Marcha del Silencio que se está desarrollando en nuestro país, de Jackson y Rivera hasta la Plaza Libertad. Esto se hace año a año, muchas veces se puede ver la figura de políticos. Rafael está. Sí. Rafael Michelini debe estar llorando. El primero. Debe haber largado a llorar en Jackson y ya a esta altura debe estar recuperando agua, porque esos ojos celestes es que son tan similares al agua, sí. Es como una... Y es su arma letal, ¿no? Electoralmente. Sí, es el arma, es el arma. El arma que tiene. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Vamos a comentar parte de lo que pasó ayer en el Parlamento, que le hemos hablado por arriba, uh-huh. Y tiene bastante tela para cortar y mucho para sentirnos orgullosos. Sí. Por muchos motivos, no solamente por el fortalecimiento constitucional que se realizó ayer, sino por el manejo de todo esto, ¿no? Y le largo la pregunta para la audiencia, ¿dónde está en este momento Semproni? ¿Dónde está Semproni? ¿Qué está pensando en este momento? Si fuera Pergolini, podía ser esa la pregunta, que además uh-huh. La copiaba de lo mejor de lo peor. Sí, The Best of the Worst, con Greg Kinnear. Exactamente, vamos a la música y ya volvemos. Oh, Spyware, virus, troyanos, danos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y una de las noticias, la gran noticia del día de ayer, fue una jornada maratónica en nuestro Palacio Legislativo, arriesgando salir en plena noche. En unas inmediaciones que son tenebrosas. Totalmente, una boca de lobo. El Mercado Modelo ese ahí es muy, muy, muy fea la zona. Un mercado agrícola, por ejemplo. Es verdad. Estuvieron, bueno, debatiendo el tema de un... Porque acá, claro, acá se mezclaron mucho los tantos. Se habló, sí. Se debatió la ley de caducidad, no. Se debatió la interpretación de la caducidad. De interpretación. Para anularla, que no dice que la anula, pero que en los efectos la anulaba. Exactamente. Bueno, esta iniciativa que tuvo... San Lorenzo de Almagro. Claro, San Lorenzo de Almagro surgió de su pluma brillante. Uh-huh. Con tinta china, porque él estuvo muchos años ahí, en la diplomacia del Oriente. Es verdad, redactó esta ley... provocó opiniones encontradas en el propio gobierno, provocó que Fernández Huidobro, un referente de la política de nuestro país y del partido de gobierno, renunciara a su banca, provocó el alejamiento a las cuchillas de Sarabia. También la actitud de Nin, también cuestionó un poco esto. El descubrimiento de un pensador como Sempronio. Un libre pensador. Yo creo que él es un anarquista por sus declaraciones. Que bueno, que tiempo atrás nosotros habíamos celebrado su iniciativa de ubicar el cuerpo de paz que está acostumbrado a estar en las zonas de guerra en nuestros asentamientos. Había sido Sarabia, creo. ¿Sarabia? Sí, Sarabia fue. Pero el autor. No, Sempronio habría dicho también de, algo forma, así. De tener armas. De tener armas, sí. Claro. Sí. Ellos se conjuntan, se complementan los dos. Claro, es que es uno, a veces uno es la voz del pensamiento del otro. Es un poco eso. Un tándem. Bueno, este hombre fue el que dijo que, bueno, que no le iba a votar y eso ponía en peligro y no la votó. Y quedó el proyecto de ley de interpretación. Quedó cojo, digamos ahí. Quedó cojo y no salió. Y, como decimos, fue una jornada maratónica, pero fue maratónica porque todos tenían algo para decir. Y dichos que, y digamos, conceptos muy distintos entre sí. Totalmente. La oposición, si bien votó en contra, planteó matices también. Por un lado, vimos a muchos del Partido Nacional... Mr. Burns. A Mr. Burns, el señor Javier García. Yo no lo reconocía como un juntador de firmas y un militante por la libertad, como ayer pudimos comprobar que era. No tenemos por qué descreer de nadie. No, hoy se lo vio en el homenaje que organizó esta colectividad al Toba, a Gutiérrez Ruiz, se lo vio lagrimeando en el cementerio. Y viene con la emoción de ayer. Sí, sí, no podía contener las lágrimas. Viene con la emoción de ayer. Bueno, Javier García, bueno, ¿hablaron? Todos. Hablaron. Una cosa que yo creo que a esta altura la prensa no debería pedirles que digan el voto, porque es como el voto cantado. Ya se sabía cómo iba a terminar este partido. Sí. O sea que fue extendido, hubo alargue, penales. De esos términos deportivos. Hay que rescatar la actitud filosófica de Sempronio en un momento álgido de la noche. Cuando no podía más de la tensión, a las 8 más o menos, él dejó su cubículo, su banca, y fue a su despacho personal y luego a su casa a ver el match de Peñarol. ¡Qué partidazo! ¡Un partidón! Exactamente. Se podía haber votado un cuarto yo intermedio. Yo creo que justificaba, ¿eh? Yo creo que lo valía. Nos jugábamos ahí, sí. Ahí era sin banderías políticas. Ahí era todo el Uruguay que estaba atrás el Manja. Podría haber hecho un cuarto intermedio de dos horitas se van ahí, o llevar una pantalla gigante al Cerrado. Es que no, habían proyectado, usted recuerda que se iba a seguir por pantalla gigante las disquisiciones del Parlamento afuera, para la gente que estuviera afuera. Hubiera sido bueno poner una pantalla gigante adentro con las vicisitudes del partido. Exacto, y una afuera, claro, para que nadie también se lo pierda. También. Exactamente, bueno, por eso no, como iniciativa no prosperó, lamentablemente, no. Solamente sí. El resto del país lo vio. Sí supimos el menú que tuvo el diputado Semproni durante toda la noche. Trascendió. ¿Qué comió? ¿Qué comió? Una empanada de 24 pesos cuando cayó el primer gol de la Católica. Para tragar la amargura. Mire usted, ¿de qué? ¿Sabemos de qué era? ¿De carne? Mire usted. Bueno, este hombre, bueno, votó que no y ese provocó el descalabro. No, se retiró, no votó. Se retiró, es verdad, argumentó y se retiró. Pasó Cancino, subió los escalones. Muy bien vestido, además. Muy elegante, sí. Y hoy se lo vio igual en el Canal 4. Y bueno, que ayer hasta tardísimo, que no da para lavar la ropa y volver a poner, no se seca. Y no se seca de viaje, nada con esta humedad. Este hombre de 75 años no para, ahora se iba de viaje. Se iba de viaje para Sao Paulo. San Paulo. A los garotines. Exactamente. Bueno, como decimos, pudimos ver la argumentación. Yo tengo en la memoria un legislador Bango. Un crack. Increíble, que no necesitaba papel, no necesitaba ayuda de memoria, no necesitaba nada, no le pasaba una idea y las pocas que se le pasaron fueron rebatidas, pero en tres minutos lo dejaron a la altura de un prócer, podría decir. Hablando de prócer, hubo mucha cita artiguista ayer. Mucha cita artiguista, y otra cosa que tenemos que destacar, y habla de la concordia y justicia que hay en nuestro país, es el reconocimiento a la figura de José Pepe Mujica por parte de toda la oposición. No, porque el oficialismo, el partido de gobierno no nombró, pero los blancos y los colorados no hicieron más que citar. Mi presidente, decía. Nuestro presidente, exactamente, estuvo en boca, sobre todo, como decimos, de blancos y colorados. Lo que queda ahora es para quienes quieren derogar, eliminar, no sé, hacer quieren seguir revolviendo la herida, digámoslo así. Van a tener que juntar firmas nuevamente, como se hizo. Quizás sería buena idea no recurrir a ninguna figura política, hacerlo en forma independiente. Y le digo esto, Carlos, porque he visto ciertas manifestaciones que mencionaba hace minutos Beto en España, a raíz de un movimiento que hay de gente que, bueno, no se declara partidario de ningún sector político, pero que sí tiene una posición política, y están criticando a los banqueros. En España. Son los jóvenes, trascendido, son muchachos jóvenes. En Madrid. Más precisamente, la tierra de Torrente. Están, recordamos, tienen que ir a ver Torrente, no se lo pierdan, quedan pocas funciones. Yo no sé en qué cine está, pero bueno, no importa. Uh-huh. Volviendo al tema, manifestaciones en las cuales critican todo. Y si no les gusta nada, que se vayan. Que se vayan todos. Que se vayan ellos. A otro país. La nueva inmigración ibérica. Exactamente, pero bueno, creo que esa es la alternativa que tiene. Le tiro otra idea, de no usar una figura política, pero aprovechar una iniciativa que ya está en marcha. ¿Por qué no conjuntar las firmas para la imputabilidad con las firmas para anular la caducidad? Y juntar firmas para la pena de muerte. Todos juntos. No podemos... Hacer un referéndum triple a la vez. En Italia se usa mucho esto. ¿Se usa el triple? Sí, el triple. Varias iniciativas como ahora, que después la comentamos. Mira, hay varias cosas el mismo día. Por eso, yo creo que hay instancia. Tenemos la minoridad que ya están a punto de alcanzar la cantidad de firmas. Esta iniciativa que bien tiene un protagonista como es Pedro Bordaberry, pero ya se sumó también el Cookie. Y yo creo que el MPP tiene una oportunidad de sumarse. De levantar su nivel electoral. Y sumarse en los últimos momentos. Porque tenemos que recordar que nuestro presidente al principio dijo que no. Después dijo que sí, y sobre el final de la campaña política para ser candidato previo a las elecciones, no, ya siendo candidato del Frente Amplio, uh-huh. Ahí sí se sumó a la iniciativa. Sí. Una medida que además se manejó con una sapiencia política por todo lo alto. Hubo gente que estuvo a favor, después esa misma gente estuvo en contra, después otros cambiaron de nuevo. Y el mismo Semproni ahora votó el proyecto en octubre, noviembre, y ahora no lo votó. Por eso, ese dinamizó, no permitió. Yo creo que sobrevoló el espíritu del gran Pancho Rodríguez Camus, que es un olvidado también. También, es verdad. Lo concreto es que la ley de caducidad sigue. Para bien del país. Para bien del país, para la pacificación que todos deseamos. También me gustó el énfasis que se puso por parte de colorados y blancos, uh-huh. en el tema del respeto a plebiscitos. Uh-huh. Muchas veces, yo hasta ahora nunca había visto que había tanto énfasis en el respeto a plebiscitos. Lo del plebiscito de la privatización, por ejemplo, ya casi nadie se olvidó. Se olvidaron. Eso se olvidaron todos. No reivindicaban un plebiscito con tanto énfasis desde el 80, creo. Exactamente. Bueno, lo concreto es que, bueno, va a haber que juntar nuevamente firmas, iniciar todo de nuevo, quizás sacarle el protagonismo a algunos políticos. Y pedirle a Rafael que no aparezca. Y sí, no, a ninguno, que quede libre de político y rezar para que las futuras generaciones o las generaciones que nacieron, porque esto viene, se arrastra uh-huh. hace 30 años, en algún momento se interesen por estos temas y no tanto por la celeste, Lady Gaga, Lady Gaga, en fin, no sé, creo que estamos en otro, es otro Uruguay, es como otro se Uruguay. Dice, ya lo decía el Pepe, y él dice que hay cosas mucho más importantes que eso. Ah, hay cosas mucho más importantes, y yo me quiero quedar con unas palabras de sí. nuestro ex futuro presidente, que yo creo que le dio en el clavo cuando uh-huh. habló el tema de... Él es de pocas palabras, pero justas. Claro, mide sus palabras y realmente... Y a veces hasta no dice nada y dice todo. A veces una mirada. Claro. Bueno, cuando estaba con el PPS, el profundo y prolongado silencio, que... Estaba pescando. Que estaba pescando, que yo recuerdo que Huidobro lo llamó... Topolansky, lo presionó a que se pronunciara. No, Huidobro usó otros también. Términos, uh-huh. calzoncillo de puto, que no sabemos qué es. ¿A qué referirá, no? Sí, porque decía no se sabe qué es. ¿Tendrá agujeros? Estamos como calzoncillo de puto, que no se sabe qué dice, ni una cosa ni la otra. Y ahí como medio que lo cascotearon un poco, pero bueno, el hombre vuelve. Estamos hablando de Tabareos, que vamos a escuchar un poco más de música y estamos en cualquier momento en contacto nuevamente con Franco desde la Marcha del Silencio. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de las Piedras, el tema del proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad, que se discutirá este jueves en el Parlamento, sobrevoló el ambiente y fue objeto de comentarios políticos y reclamos de los familiares de los desaparecidos. El expresidente Tabaré Vázquez rompió el silencio que se había autoimpuesto sobre el tema y llamó a desdramatizar el asunto. Un hecho político que pasa, que no hay que dramatizar, y que como tantos otros hechos políticos pasará y pasará la historia. La realidad, el mundo va y el país va mucho más rápido de lo que nosotros creemos. ¿Hay un quiebre de pronto político entre las generaciones de ayer y de hoy si prospera esa iniciativa, doctor? Nunca fui de pensamiento rupturista ni de dramatizar la situación. Así que tampoco creo que hay que dramatizar. Because you're mine. can't stand it, babe. I just can't stand it, babe. I just can't stand it, babe. Just can't stand it. I put a spell. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el monóculo! No solo el amor es ciego, el odio también es ciego. Y el odio hay que sujetarlo adentro de nuestras hachuras, porque el odio apenas sirve para la barbarie. Y quisiera que en los próximos 200 años, cuando se festejen, vivamos en un continente donde las armas y los ejércitos son una cuestión de arqueología, porque el hombre puede salir de su barbarie, puede salir de su civilización depredadora y patrimonial y entender que los hombres pueden y deben convivir y negociar sus diferencias por otros caminos. Pero sí, que eso que es una quimera y es un sueño que debemos de perseguir, no está al alcance de nuestro hoy, pero lo mínimo que es de nuestro hoy en homenaje a la patria es no trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de las nuestras. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto. Me parece que es muy lógico que en un día de patria cada generación cargue con la suya y cada cual cargue con su mochila. Sabemos que hay dolores ocultos, sabemos que hay viejas que lloran por los huesos de sus hijos, que hay mucho dolor, que hay mucha injusticia. pero no podemos trasladarle a las nuevas generaciones de militares las frustraciones de la nuestra, porque necesitamos un país convivible, un país que antes que nada, por encima de su diferencia, tenga el coraje de poner adelante en nosotros. Presidente, dijo. En este día de patria, un compromiso. Nos queda mucho, mucho, mucho. Tenemos deuda con mucha gente que ha quedado marginada de nuestra acontecer. Nos queda mucho trabajo con las escuelas, mucho trabajo con la enseñanza, cultivar una tolerancia superior entre nosotros. Entender que el artiguismo es una filosofía, una manera de pararse frente a la vida. Que más importante que el caudillo militar fue ese viejo que se enterró en la selva paraguaya, no se fue al exilio lejano. Pasó 30 años de agricultor en humildad, con la dureza verdadera de los hombres comprometidos, habiéndolo podido tener todo al alcance de su mano en una definición clara, terminante y coherente en el trazo de toda una vida. Compatriotas, el Artigas de bronce es nada al lado de las tiras de compromiso que tenemos con la deuda enorme por delante de un programa que nos alumbra hasta hoy. Creo que es un deber de reflexión. Hay que cerrar los ojos en la noche y en la soledad y pensar la carencia de medios de aquella época. Y recordar, tratar de imaginar lo que fue la redota. Y eso para cuando tenemos dificultades económicas, cuando tenemos dificultades sociales, cuando nos parece que el mundo se viene abajo. Y mirar atrás lo que hicieron con tan poca cosa nuestros antepasados. Y darnos cuenta que los hombres, para vivir, necesitan la Grey. La Grey para nosotros es la nación, la construcción de la nación que nos proyecta en el mundo, que tenemos que mirar nuestro pasado para encontrar la mirada de compromiso con el porvenir, y que en definitiva no hay superación con odio. La única superación posible es siendo mejores jueces con nosotros mismos y un poco más indulgente con los demás. Gracias. Continuamos, amigos. Estábamos escuchando hace minutos y ya tenemos en comunicación a Franco, pero estábamos escuchando a nuestro presidente en un discurso en Las Piedras a raíz del bicentenario, que realmente a uno le erizan la piel. Realmente, Carlos, quedó impactado usted. Increíble. No puedo todavía emitir concepto porque estoy reflexionando sobre los dichos del presidente. Habló de todo y de todo y nada. Nada, a la vez, como siempre. A todo y a nada. Pero bueno, pero estamos en contacto con Franco. Franco, ¿cómo estás? Los estaba escuchando atentamente. Estaban hablando de reflexión, si no me equivoco, despacio. Es verdad. Y bueno, y yo me quedé pensando en lo que reflexioné. Estuve hasta las 6 de la mañana ayer escuchando a la democracia uruguaya en pleno, ¿verdad? Totalmente. No. Todos los partidos. Lleno, como nunca. Todos. El debate fue, ya lo habrán hablado, un debate fermental. Por todo lo alto. Exactamente, un debate bisagra. Estuvimos comentando acá durante la cosa, no había nada que hacer. Hablamos de cualquier cosa. Fíjese que la última parte de la charla, que nos encontramos con un personaje que usted lo conocerá, tal vez, no sé, o simplemente lo ha visto ahí en alguna página, Peggy. Ah, mire usted, está ahí, está con ustedes. Está con Peggy, le voy a pasar para que le dé una pequeña reseña también. Pero cómo no, por muy favor. Por casa, como siempre, toma el micrófono. Espere un momentito. ¿Qué tal, Flavio? Ay, Peggy, ¿cómo está? Pero acá, muy contenta, muy emocionada, con la única decepción que no nos encontramos con el señor presidente, que los... Ay, sí. Presidente, que, bueno, pero debe haber sido mi cortedad de vista. Yo confío en que él estaba acá, como siempre, ¿no? No, lo que nosotros comentamos aquí en la mesa de trabajo, que es posible que haya quizás algún militar internado ahí en la Casa de Galicia y él se haya escapado hasta ahí y bueno, se le hizo imposible participar, ¿no? Estuvo moralmente... con todos los huesitos. Ya, de la vieja, buscando a los hijos. Exacto, pero quizás por eso no pudo estar el cuerpo presente. ¿Lucía estaba? No la llegamos a ver. Yo creo que Lucía más bien estaba preparándole algo para el cumpleaños a Pepe, que tal vez iba a compartir, tenía una cena con algunos otros, yo qué sé. No da el Mao, pero hay otra gente que está. Sería lindo para él compartir, un gesto de reconciliación, sería lindo ir a ver... no sé, tantos amigos, ¿no? Mirar para adelante, no trasladarle las frustraciones. Basta de resentimientos y de odio, basta de ojos en la nuca. Bien lo decía Sanguinetti, pero sí, por eso. Demora en calar la opinión de un estadista como Sanguinetti ahora que lo trae usted a la mesa de trabajo, ¿eh? Pero finalmente llega, por suerte llega, y aquí estamos, muy contentos. Así que yo espero que en este momento nuestro presidente esté festejando su cumpleaños en un cuartel. Bueno, en el quincho de Varela también. ¿Eh? O en el quincho de Varela, ya cerca de su casa. Sí, un lugar así. Porque si él no va a un cuartel, el cuartel puede ir a su casa. A él, ¿cómo no? Sí. Bueno, ¿cuánta gente había, Peggy? ¿Usted puede aproximarnos una cifra? Varios miles, eran varias cuadras. ¿Varias cuadras? Sí, eran varias cuadras. Le diría bastante, bastante numerosa. Bueno, muy bien. La gente, lo veíamos con Franco, lo escuchábamos, no respetó el silencio, aplaudió en algunas instancias, estropeando lo que era el leitmotiv de toda esta concentración. Sí, apeló a esas cosas como cantar el himno y aplaudió incluso en un momento, lamento decirlo. Pero bueno, ya se sabe, ¿no? Que la gente, bueno, hace lo que quiere, pim, pam, pum. Pim, pam, pum, hace lo que puede. Ese. Pim, pam, pum. ¿Me entendiste? ¿Qué? Yo no me tengo que ir. ¿Está? Chao. Bueno, hasta luego. Chao. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿qué? No, le quería dar una semblanza física del lugar donde las últimas personas estaban. Como siempre, se tienden a acodar a los bares, a ocupar la calle, al lugar que no es de ellos. Uh-huh. Y por suerte, tal vez, esa es la primera vez que lo veo, pero me parece una idea formidable. No aquellos cascos azules, esos bastones, esa mirada adusta, no. Vinieron alguna gente de la intendencia en las camionetas y fueron pasando por el costado del cordón de la vereda para que la gente se fuera levantando y no formara tumulto. como debe ser, el centro de Montevideo, un centro, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Ordenado. Ciudades hermosísimas, con una arquitectura variada que cualquier tipo de multitud ensombrece, ¿verdad? Por suerte en un momento vino la intendencia y sacó a toda esa gente. Claro, enamorarse de la ciudad, pero con respeto. Exactamente. No en una orgía. Pero usted lo ha dicho. Era una orgía de... Y además la orgía capaz que tiene cosas positivas, ¿no? No me afilo a esa idea, ¿verdad? Bueno, no, yo diría... Esto es más flaneleo. Siempre y cuando uno sea el único hombre. Exactamente, creo que por ahí podemos empezar a negociar. ¿Rescató algún celular de alguna militante, Franco? Si rescató algún número de celular de alguna militante. Bueno, estuvimos, sí, esas son cuestiones más personales que... Pero sí, sí, usted sabe que siempre que el que está en contacto con los medios tiene una... Un arrastre, una cosecha bárbara. Genera, verdad, la verdad, bueno, usted no sabe de patio. Bueno. No sé si quiere aportar algo más o vamos cerrando aquí el móvil. Vamos cerrando nomás y bueno, le deja un gran abrazo a Castro Bonoc, está dando sus últimas pichadas. Bueno. Seguí. Igualmente. Hola. Bueno, mande saludos y me alegro mucho reencontrarme con la comunicación con Peggy, que estaba un poco abandonada. No quería ser partícipe de Monóculo. Muy bien. No quería brillar. Se dejó seducir por la propuesta. Se sentía opacada a veces. Posiblemente. Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Lo mejor para ustedes. Que consigan ómnibus, por favor. En eso estamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Amigos, era la comunicación que teníamos desde la Marcha del Silencio con la participación también de Peggy Sánchez, uh-huh. Que, bueno, no sabíamos que estaba participando de esta marcha, pero bueno, también, sí. Otra voz más. Sí, y no fue toda de hombres la marcha, que se puede comprobar. Exactamente, unisex. Unisex, la marcha unisex. Y nos han avisado también por Twitter que se lo vio el presidente Mujica acompañando al diputado Semproni al aeropuerto. Al aeropuerto. Le fue a despedir. Sí, sí, una custodia. Ah, mire usted, puede ser. Vamos a escuchar entonces un poco más de música. Nos quedábamos con esas palabras de nuestro presidente, pero ¿podemos nosotros aportar algo a todo lo que este hombre dice sin decir nada, como dice usted? Dice nada y reescribe la historia, porque según nuestro presidente... Artigas se fue al exilio por motus propio, por voluntad. Y trabajó. Se quedó ahí, porque quería. 30 años de agricultor. Agricultor, con el apoyo de... ¿Cuántos años tiene agricultor el Pepe? Y tiene bastantes, mira que él cultivaba flores, pero ahora reciente, 15, 20 años. 20 años, le quedan 10 años por delante. Falta. Va a llegar. Que llegue, que... Le faltaría, ¿sabe qué? El negrito. Ah, una encina. Sí, le falta la encina. Hablando de eso, tenemos vamos a hablar un poco del Bicentenario, sí. Y de una manifestación muy linda. De un homenaje linda, que se realizó en Malvin, uh-huh. De Avenida Italia, siempre decimos de Avenida Italia al para abajo. Al sur, por favor, no confundir con otros lares. Exactamente, vamos a la música y ya volvemos. monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. En los últimos minutos no tenemos, igual tenemos un ratito de comunicación. No lo quiero atrasar a usted, Carlos. No hay problema. Porque esto de las manifestaciones, pues, siempre que trae problemas en el tránsito, el transporte. Sobre todo si son cooperativas, porque esa gente no tienen dueño, no tienen patrón. Totalmente. Otra de las cosas que les queremos decir, amigos, era a la bruja. Se mostraba inquieta a raíz de un poco de la iniciativa que usted planteaba, sí. Carlos, el hecho de la ausencia de una encina del siglo XXI. Del siglo XXI, y nos preguntaba la bruja en la sala del chat: ¿Ortuño no sabe ese barmate? Realmente no lo sabemos. Y sabe que él justo es historiador, creo. Así que da en el clavo. Sería ideal que... Habría que ponerle un poquito en traje de época, digamos, un taparrabos, un pantalón blanco, así medio... Una bombacha gaucha. El torso desnudo y ya está. Exactamente, y se puede ir a la chacrita. Uh-huh. Ahí le ceba mate a Lucía, le ceba mate al Pepe. Le limpia lo de Varela. Te limpia el quincho, ¿vale? En fin, hay opciones. Hay opciones. Por agua, por casa y comida, como se hacía antes, ¿no? Pero Ortuño es una persona que... Es un ex diputado que no retuvo la banca, pero sin embargo fue llamado a altos puestos en industria y energía. Y recuerdo que era un ex Black Latin Lover. Mire usted. Con Condoleezza. Es verdad, también había tenido ese affair que quedó registrado con el mensaje, una postal que nos acercara un fiasco. Condolencias a Ross. Ahí va. Exactamente. Suponemos que sí, y es una muy buena oportunidad. Uh-huh. Si ya la próxima legislatura... Él no sale, no tiene la suerte. Ya creo que no sale, y ya creo que no lo van a nombrar de nuevo, porque el hombre creo que estuvo por la reelección de Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, sabe, ahí puede ser que enganche, pero él es como esto, como que los partidos tienen cupos por moda. Estuvo el cupo del diputado negro, ya pasó. Ahora puede ser la mujer ahí, diputado homosexual, vamos a buscar. Puede ser, sería un toque diverso. Que un toque de color. Un toque de color. Pero una de las cosas que pasó también esta semana, y lamentamos a quienes nos siguen de repente lejos de nuestro país, porque este es algo netamente local, pero no lo queremos dejar pasar por alto, es la ceremonia de los 200 años del Ejército Nacional, con ceremonia por todo lo alto. Por todo lo alto. Y Las Piedras fue, diríamos, la vedette de esta ceremonia, con un desfile cívico-militar como no se veía desde los tiempos de la Reconstrucción Nacional. Exactamente, que nos hizo recordar algunos desfiles que se realizaban, en ese caso, por nuestra principal avenida, pero que tenían como el mismo contenido, la misma esencia. Y para retrotraernos a esas épocas doradas, pudimos notar que los tanques eran de esa época también, de esos años. Se mantenían como ayer, como si hubiera sido ayer. Exactamente, pero pudimos ver mucho militar, un discurso con el que escuchábamos del Pepe, reivindicando la figura militar y apostando a la integración social, el mensaje de Rosales también pidiendo el respeto por parte de la ciudadanía y la aceptación de lo militar. Sí, y que él terminaba con una frase realmente removedora, que ellos daban por la patria el bien más preciado, que era su propia vida. Su propia vida. Todas estas informaciones las pueden ver en TVREC. Sí. Sí, no, como lo dieron cuatro soldados, recordémoslo. También hubo un acto homenaje por los cuatro soldados caídos en Abacú y Avenida Italia. Que estaban custodiando al comandante jefe de la época del ejército, que era Gravina. Gravina, exactamente. Y bueno, que fueron ultimados. Ahí no había autoridades de gobierno, pero sí estaba la autorización para que estuviera Rosales, sí, y estuviera Bonilla por parte de nuestro ministro de Defensa, el paradero Rosadilla. Uh-huh. Mucha participación militar. Me gustaría que lo que nos queda del año, hay que decir que el año comienza en mayo, que lo aprovechemos para que esta presencia que no se haga, pierda, no se que no se pierda, ¿no? Que no quede en una sola fecha. Tenemos muchas fechas por delante. Los militares, además, uno le dice el día que sea y ellos están dispuestos, están bien dispuestos y conjuntamente con lo que es el mega operativo, que es algo maravilloso, que es algo precioso. Nuevo. Y estuvo la Fuerza Aérea. A Brasileira, o Garotinhos do Aire. O Fumaça. La Fumaça, era un nombre muy, muy sugestivo también. También en Carrasco, eso ya fue en Carrasco, fue otra cosa. No podría ser en otro lugar. Haciendo una demostración de acrobacia aérea espectacular. Tres aviones a un metro de distancia uno del otro, era una cosa de vida o muerte. Era increíble y. Vio la cara de regocijo y asombro de los espectadores. Sí, sí, no, es que no era para menos. De que nosotros que estábamos ahí podíamos ver, pasaban cerquita. Uno, si lo ve por la televisión, le parece que están mucho más arriba, pero estaban ahí. Y vimos las explicaciones sesudas de Bonilla para el panadero. Que el panadero lo miraba con los brazos cruzados y medio de reojo. Él lo creía que era en efecto especial. Lo que, a ver, explíquese un poco más, sí, Carlos, porque queda muy... Digamos que Bonilla, como en su calidad de ex comandante de la Fuerza Aérea, le explicaba todas las maniobras a nuestro ministro de Defensa, que como leguleyo, como simple civil, no tiene conocimiento técnico de la materia. Totalmente, y lo de los brazos cruzados es una señal muy fea por parte de Rosadilla, sí, porque no quiero creer nada. No. Es una actitud corporal. No me importa, estoy acá porque tengo que estar. Sí, no me gustó. Tendría que haberlo de repente, estaban sentados uno al lado del otro, sí, no era descabellado pensar que uno podía estar. Abrazado. Un beso. Exactamente, uno al lado del otro. Hubiera sido un lindo momento. Un lindo. Y usted vio la frase. Eso fue digno. ¿Sabe qué me hizo acordar? David Blaine. Cuando pasan los aviones y ponen 200 años, porque era brasileño. No, estaba bien puesto. Estaba bien puesto. Uruguay. Uruguay 200 años, sí, creo que era. Algo así. O en el firmamento. Increíble. Un espectáculo maravilloso. Y de Hollywood. Exactamente, y también en menor escala, pero también con el mismo grado de tributo, una escuelita de Malvin, de Avenida Italia para abajo, también realizaba esa ceremonia, homenaje por los 200 años. Vamos a escuchar el audio, uh-huh. Lamentablemente no podemos compartir imágenes del video, pero les decimos en TVREC, todo este material está subido, o sea que lo pueden ver para creer. Ver para creer. Vamos a escucharlo. El patio escolar se pobló de niños, maestros y familiares, todos con un mismo objetivo, celebrar el Bicentenario de Uruguay. Fue así que recrearon los comienzos de la Revolución en 1811. Indios, criollos y negros. Artigas, uniendo a soldados para combatir a los españoles. El poder dramatizar la situación y llevarlos en el tiempo a ese momento es una de las maneras, y este no es un trabajo acabado. Hoy se hace una celebración. El trabajo es de todo el año, continúa llevando a los niños desde su presente a su pasado para que lo comprendan y para estimular el patriotismo que tanto necesitamos nosotros los uruguayos, creer que lo nuestro es lo mejor. Nervios y rostros que querían transmitir los sentimientos de valentía explicados por los maestros. Empuñando sus armas, cuchillos, cañas tacuaras, mosquetes y fortalezas, cada bando defiende sus ideas. Bajo la atenta mirada de familiares, de un lado Artigas, del otro Posadas y sus soldados. Sentir junto con ellos lo que es el origen de nuestra nación, ¿no? Es importante compartir con los hijos y con la comunidad la importancia que tiene el Bicentenario para el país. ¿Ensayaron mucho? Yo no ensayé, lo de hoy fue todo improvisado, la verdad, como éramos dos las negras mamás que estábamos con otra mamá, improvisamos. Pero sí, el ensayo estuvo hace un mes que vienen ensayando los niños. Esto es lo más grande que nos puede pasar como familia y como creo que uruguayos, digo, poder estar reviviendo toda esta... toda esa vivencia que nos la tenemos hecha carne, digamos, el poder estar junto con los gurises en este evento es maravilloso. La emoción fue tal que ni Artigas pudo contener las lágrimas. Divino, divino realmente los chiquilines, los chiquitos. Y le digo, qué morenazos. Qué morenos, exactamente. Tenemos que decir que no había, si bien el audio dice negros, uh-huh, no había negros en la escuela de Malvin. Y ¿cómo corresponde, no? Claro, por algo. Por algo, por es algo, Malvin. Por algo es Malvin, pero de todas formas, con mucho ingenio, uh-huh, las ¿sí? madres y las maestras habían logrado sí, sí, un negro casi perfecto tiznando con casi, corcho. Casi como Al Johnson. Como en la primera película de sonido, bueno, igual. Exactamente. Lo que nosotros proponemos, y de aquí se lo vamos a acercar como iniciativa para el próximo año de la dirección de la escuela, es el intercambio. El intercambio escolar, entre zonal. Intercambio escolar zonal. Claro, de repente dice, bueno, no tenemos... Nosotros queremos hacer una representación del pesebre. Nos falta un rubio para hacer de Cristo. Le llevamos de Malvin, de Carrasco. Y sí, en el caso de la Batalla de las Piedras, presentan un negrito, se lo mandan de manga, de Peñarol. En fin, por una forma de Palermo, forma, ahí una, seguro que te encuentro. Una forma de integrar, ¿seguro?, a la sociedad, no separarnos ya, que de repente una persona de color pueda ir. ¿Sabe a cuál un es barrio? El lema? Todos unidos, pero por un rato. Exacto, me gusta, me gusta. Vamos a escuchar un último tema y después ya vamos a estar cerrando porque tenemos mucha. Tenemos información, queremos decir, pero muy poco tiempo. Y este tema, si ustedes saben inglés, habla un poco de esta integración que nosotros estamos proponiendo. South Africa in shekels and in chains. Some are picking cotton, other caught in sugarcane. You were the vulture, we were your prey. So you brutalize us with your whip every day. And in Baba, and your band of fear. Still a rape South Africa. Only my people, they're my team. Yeah, racial. Racial discrimination. Racial discrimination. Lord, Lord. We are creators from the Almighty Creator. Ham, Shem, and Japheth. Those that follow after. Japheth, come tell I. Them white, them right. And if you're brown, then you can hang around. Yeah. Just because of your system, getting caught as a victim. From where black, you want to stay a bad. Oh, oh. Racial, racial, racial discrimination. Racial, racial, racial discrimination, Lord. Take Otto, Africa. You know, your shakers are clean. Grandmama pick your cotton. My granddaddy cut your sugar cane. Just because of the system, I've been caught as a victim. From the flag, you want to stay a bad. Racial, racial, racial discrimination. The whole racial, racial, racial discrimination. If you're brown, them say you can hang around. But if you're black, they want. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¡El que sigue monóculo! Y vamos llegando al final de otra edición de Monóculo, amigos. Y tenemos saludos. Sí, tenemos saludos para una compañera del ambiente laboral. Uh-huh. Una enfermera, futura enfermera, que su predilección es vacunar gente. Mire usted. Para sanar, hay que, tiene que doler un poquito. Mire usted. Bueno, ¿cómo es el nombre? Julie. No es Julie. ¿Sabe qué? Julie. No es de este país. Mire por año. Y está, eligió el Uruguay. Obviamente. Como todos quienes llegan hasta aquí, una vez que llegan, lo eligen. No se van más. No se van nunca más. Y también tenemos a la familia Correa, que sigue atentamente tanto Monóculo como ciertas participaciones que realizó en Meridiano. Uh-huh. Pero bueno, para ellos también el saludo. Y bueno, para quienes están siempre acompañándonos también. Beto dice, en España empezaron... esperamos las tres palabras de aliento por lo que está pasando. Esperábamos a las tres palabras de aliento, sí, por lo que está pasando. No entiendo. Nosotros mencionamos algo de lo que está pasando en España, a Beto, bueno, a la bruja, a Fiasco, que estaba, si bien no integró la sala de chat, estaba ahí. Emiliano, que también tiene la muy sana costumbre, al igual que la bruja, de publicar Monóculo en su perfil. Les recordamos, pueden decir me gusta Monóculo y aumentar. Está bueno también. Está bueno, no está todavía como botón en Facebook, pero quienes tengan cuenta de Facebook y visiten www.monóculo.com pueden poner el me gusta, que a nosotros nos gusta que a ustedes les guste. Y sé que tengo algún otro saludo pendiente, pero ahora se me escapó. Y tenemos un notición para el final. Nos vamos a ir con una noticia que habla a las claras de la voluntad de integración que hay en nuestro país. Por un lado, uno tiene la imagen del militar. Recio, hombre, macho. Duro, macho, viril también, ¿no? Sí, ¿por qué no? Eso está implícito en los términos que en el en la fantasía o en el inconsciente siempre está el uniforme. El uniforme, el que no duda en jalar el gatillo. También. Y por otro lado tenemos a los mariposones, a uh-huh. los maricones. El trolo. A los trolos. Sin embargo, todas esas cosas que uno dice pueden estar en terrenos opuestos se integran. ¿Y de qué manera? Vamos a escuchar un testimonial de una relación de amor que lamentablemente la justicia está tratando de interrumpir. Y con eso nos despedimos hasta el próximo viernes ya con Franco en estudio. Yo creo que no hay ninguna marcha el próximo viernes. Y bueno, si no lo detienen las fans de Franco, vendrá. Vendrá. Amigos, nada más, nos vamos con esta noticia y los convocamos, como decimos, para el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Recuerden, pueden visitar, pueden compartir, descargar, bajar, en fin, hacer lo que quieran con Monóculo en www.monóculo.com y también pueden decir me gusta, que de esa es la idea. El insólito robo en una garita del Comando General del Ejército ubicado en Garibaldi y Acevedo Díez. El insólito robo ocurrió en una garita del Comando General del Ejército ubicado en Garibaldi y Acevedo Díez. Durante la madrugada de ayer, un soldado de 25 años que estaba apostado a la guardia nocturna en una de las garitas de la unidad militar contrató los servicios de un travesti. De acuerdo a la versión brindada por el joven a la policía, en determinado momento el soldado, con 6 años de servicio, salió de la garita y cuando volvió, el travesti se había ido, pero no con las manos vacías, ya que le robó el fusil automático con el que el militar cumplía servicio de vigilancia. Inmediatamente el caso pasó a la órbita del Departamento de Delitos Complejos de la Policía, quienes luego de varias horas de investigación están detrás del fusil robado, que esperan poder recuperar en las próximas horas. Ayer de mediodía, el soldado fue detenido y ahora declara ante el juez penal de tercer turno. El joven de 25 años es soltero y vivía en el comando. Ahora puede llegar a ser procesado por lo sucedido en horario de trabajo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.